Tiempo Nacional, es hoy, lo citaron a las 21 horas en Crónica TV, así que va a estar en el día de hoy hablando del tema jubilados y de, bueno, de la problemática del jubilado y todo lo que va a pasar en el día de mañana y lo que va a pasar en el día martes próximo, así que si lo quieren ver lo pueden hacer. Vamos a hablar de que hoy pasó algo que no estaba previsto. Hoy aparentemente el juez Bonadío citó a indagatoria a Franco Macri y a Gianfranco Macri, Gianfranco Macri hermano del presidente de la nación, así que ahora lo vamos a tratar por el presunto pago de coimas para mantener las concesiones de Autopistas del Sur, del Sol, perdón, así se llama. Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la nación respectivamente, fueron citados a indagatoria en una investigación derivada de la causa de la fotocopia de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Deberán responder por el presunto pago de coimas para mantener las concesiones asignadas a Autopistas del Sol, empresa que el holding de la familia presidencial vendió después de la asunción de Mauricio Macri. Las declaraciones a indagatorias del próximo 13 de diciembre, ordenadas por el juez federal Claudio Bonadío, también alcanzaron a otros empresarios viales y a funcionarios de la gestión kirchnerista. La investigación es un desprendimiento de la causa que surge de la fotocopia de los cuadernos donde el ex titular del órgano de control de las concesiones viales, el OCOBI, Claudio Uberti, aseguró en calidad de arrepentido que todas las semanas recibía dinero por parte de esas empresas para entregarle al expresidente Néstor Kirchner o al exministro de Obras Públicas Julio De Vido. La familia Macri vendió en 2017 las acciones que tenía en Autopistas del Sol, que mantiene la concesión de la autopista Panamericana por un total de 20 millones de dólares. La transacción fue denunciada ante la justicia federal por la ex diputada Margarita Stolbizer para investigar si el mandatario no benefició a su familia al habilitar aumentos en los precios de los peajes que valorizan más las acciones de la firma. El hermano de Mauricio Macri ya había recibido un beneficio directo por parte del presidente cuando por decreto permitió que las familias de los funcionarios de gobierno pudieran ingresar al blanqueo de capitales votado por el Congreso en el año 2016. Gracias al decreto presidencial, Gianfranco blanqueó 63.5 millones de pesos. Además de los Macri, también deberán declarar los responsables de otras empresas viales, según lo que adelantó el portal Infobae, entre ellas el grupo concesionario del Oeste, concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, OMAC, Pialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Elpor, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Gilstein y Compañía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Caminos del Río Uruguay. Las indagatorias, que se extenderán hasta fin de año, tendrán como protagonistas también al ex ministro De Vido, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y al ex secretario de Obras Públicas José López, y también al propio titular del ex OCOBI, que es el órgano de control de las concesionarias viales, a Claudio Uberti. Así que esto salió hace unos minutitos solamente. Aparentemente se está mezclando un poquito las cosas. Llaman indagatoria a Franco Macri y al hermano de Mauricio Macri. Parece que no solamente la justicia está respondiendo a temas, a la política nacional, sino que aparentemente se está, que esto es supranacional, o sea, hay intereses supranacionales que están en este momento accionando para que las empresas argentinas también estén pasando por estos delicados momentos. Nos pueden llamar ustedes y comunicarse con nosotros. Tenemos el número para hacerlo de WhatsApp, que es el 1524689874, 1524689874. Nos mandan su WhatsApp de audio y lo hacemos escuchar, y si nos mandan su WhatsApp de texto, se lo leemos al aire para que estén comunicados con todos nosotros. Vamos a dar también alguna efeméride del día de hoy que teníamos preparado. Hoy sería un aniversario del nacimiento de Juan Ramón Duarte Ibarguren, que es conocido como Juancito Duarte. Es un político que fue peronista, hermano mayor de Eva Perón. Se desempeñó como secretario privado del presidente Juan Domingo Perón. Fue empresario de cine, gestor del Fondo de Fomento Cinematográfico, institución que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del cine argentino a través de toda su historia. Fue empresario de cine, tenía el 25% de las acciones de la empresa argentina Sonofilm y gran parte de la empresa Emelco. Gestionó y firmó el contrato de creación del Fondo de Fomento Cinematográfico. Falleció, es muy discutido cuál fue el motivo de su fallecimiento. Se declaró como que falleció, se autodisparó un disparo en la cabeza como consecuencia de un acto suicida, pero algunos dicen también que puede haber sido asesinado. Mantuvo relaciones oficiales con dos actrices, como dice acá el informe, como Elina Colomer y Fanny Navarro. Eso pasó un 9 de abril de 1953, había nacido en 1914. Otro de las personas que podríamos nombrar en el día de hoy, el 10 de diciembre, es el nacimiento en Benevento, en Italia, de Clorindo Manuel José Testa, que fue conocido como Clorindo Testa, ¿no? El arquitecto argentino que nació en Italia, pero logró mayor consideración en la segunda mitad del siglo pasado. Entre sus obras más importantes de la historia de la arquitectura argentina se encuentra el ex Banco de Londres y la Biblioteca Nacional. Además, fue un artista plástico de trayectoria permanente, tuvo premios y participaciones en bienales y museos y una cátedra reconocidísima en la Facultad de Arquitectura. Se llamaba Clorindo Testa, nació un 10 de diciembre de 1923 y nos dejó un 11 de abril del año 2013. También conmemoramos el nacimiento de un psiquiatra, autor de cine y teatro, dramaturgo, actor y director, como fue Eduardo Tato Pavlovsky. Su obra estuvo orientada al psicodrama, fue nieto de un escritor y periodista ruso-argentino, fue Alejandro Pavlovsky. Es tío del periodista y vocero presidencial de Mauricio Macri, Iván Pavlovsky. Murió en Buenos Aires el 4 de octubre del año 2015. Para todos los que tengan que ver con el Club River Plate, que ayer se llevó la Copa Libertadores, hoy le pueden conmemorar. Hoy es el aniversario de un ex presidente del club y padre de Diego Santilli, dirigente del PRO. Hoy es el cumpleaños de Hugo Santilli, que nació un día como hoy, un 10 de diciembre. También podríamos conmemorar el nacimiento de un gran periodista como lo fue Carlos Juvenal, el Negro Juvenal, que fue un destacado periodista deportivo con una extensa carrera, estuvo en radio, en televisión, en medios gráficos. Había iniciado su carrera en Crónica, en el diario Crónica, después pasó a colaborar con el diario La Nación, pero después, bueno, dirigió algunos medios, fue subdirector de La Razón en Buenos Aires, formó parte del matutino Clarín, tuvo también actuaciones destacadas en radio y en televisión, pero su desarrollo personal después lo llevó al periodismo político y policial, sin abandonar su periodismo deportivo, ¿no? Había escrito para diferentes semanarios como Primera Plana, como El Cronista, incursionó, incluso tiene varios libros publicados, uno de ellos El Caso Sivak y otro es Buenos Muchachos, por ejemplo. Se fue muy temprano, el Negro Juvenal, falleció a los 53 años, el 20 de diciembre de 1996. Un día como hoy, en 1945, se casaban por Iglesia Católica en la ciudad, en la localidad de La Plata, en Buenos Aires, Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón. Esto pasaba en diciembre y menos de 7 años iba a durar este matrimonio por la desaparición física de Evita, de María Eva Duarte, producida el 26 de abril de 1952. Otro que falleció en 1953, un 10 de diciembre, fue Juan Carlos Cobian, que fue un destacado compositor, fue director de orquesta, pianista y letrista de tango, murió en Buenos Aires un día como hoy y había nacido en Pigüé en 1896, un 31 de mayo. En 1965, un 10 de diciembre de este año, alcanzaron el punto más una partida de hombres del ejército argentino en la Antártida, partió de Base General Belgrano al mando del coronel Jorge Edgar Leal y llegaron un 10 de diciembre del año 65, estaban llegando al Polo Sur, el punto más al sur que se había llegado hasta ese momento, con una operación que se llamó la Operación 90 y que hoy se conmemora un nuevo aniversario, 53 años de aquella gesta. Él, el coronel Leal, que bueno, después llegó a general y lo perdimos hace muy poquito. En 1970, el 10 de diciembre, le daban su premio Nobel de Química a Luis Federico Leluar. En 1977 secuestran y desaparecen en Villadomínico, Buenos Aires, a Azucena Villaflor de Vicente, que era una activista social y una de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo, que estaba dedicada a buscar a sus hijos desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Aparece muerta en las aguas del Río de la Plata. Su hijo era Néstor Paco de Vicente y su novia Raquel Mañín, que todavía permanecen desaparecidos. Por eso, una de las calles del barrio nuevo de Puerto Madero, donde tiene muchas calles que pertenecen a personalidades femeninas, una de ellas se llama Azucena Villaflor. En 1980, un día como hoy, un 10 de diciembre, le dan el Premio Nobel de la Paz al arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. Esto pasó en plena dictadura y donde la prensa argentina fue, o sea, la mayoría se lo cayó y la que hablaban pestes de Adolfo Pérez Esquivel, que fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1980. Y en 1983, como ustedes lo saben, seguramente un 10 de diciembre volvía la democracia a la Argentina de la mano de Raúl Alfonsín, la fórmula Raúl Alfonsín Víctor Martínez de la Unión Cívica Radical. En 1984 hay otro Premio Nobel que se entrega a los 10 de diciembre por ser el día de la Declaración de los Derechos Humanos. Se entregan muchos premios Nobel. Uno de ellos fue este, que es de medicina, y se lo entregaron al alemán Kohler conjuntamente con el argentino César Milstein. Muy bien, tenemos en 1999, asume la presidencia de la Nación la fórmula Fernando de la Rúa, Carlos Chacho Álvarez, por el frepaso del Frente País. Después, como todos los 10 de diciembre, está en el año 2007, que asume la presidencia de la Nación Cristina Fernández, ya que, por ejemplo, Carlos Menem o Néstor Kirchner no asumieron un 10 de diciembre, pero sí lo hizo Cristina Fernández en el 2007, volvió a asumir en el 2011, después de ser reelegida, y en el año 2015, hace 3 años, se cumple en el día de hoy, asume la presidencia de la Nación la fórmula Mauricio Macri, Gabriela Michetti, por la Alianza Cambiemos. Y también podemos conmemorar que un día como hoy, hace 6 años atrás, en el 2012, moría en Buenos Aires Carlos Alberto Lastra, que fue cantante, músico, guitarrista y compositor, que era de origen rionegrino, y en 1953 había fundado Los Cantores de Quillahuasi, junto a Fernando Portal, a Carlos Vega Pereda y a Ramón Núñez. Sí, una de las grandes figuras de la historia del folclore argentino, había nacido en Viedma, en Río Negro, un 11 de abril de 1926. Ya regresamos con más información y información.